Ok, ahora sí, una vez más, transmitiendo en vivo desde aquí, desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi estudio automóvil, desde mi auto estudio móvil, para otro capítulo, otra edición de este podcast de productividad, pero como siempre, productividad en pantuflas, de esa productividad en pantuflas de entre casa, de esa productividad que nos afecta a todos, ¿ok? Hoy les quiero comentar un concepto que es solamente mío, ¿ok? Que es algo que yo estuve formulando, no es algo que vayas a encontrar en ningún lado, sino que es algo que yo me estuve planteando hace un tiempo y tiene que ver con algo que yo denomino la pared del emprendedor. ¿Qué significa esto de la pared del emprendedor? Es un término que al fin y al cabo termino acuñando haciendo una similitud con los conocimientos matemáticos, ¿ok? Los conocimientos matemáticos, sabes que uno está encadenado con otro, por lo tanto, los profesores suelen hacer la analogía con una pared, que si un conocimiento vos no lo tenés del todo claro, el siguiente es como un ladrillo más sobre la pared. Entonces, si el primero no lo tenés del todo claro, el segundo tampoco lo vas a tener del todo claro, el tercero tampoco lo vas a tener del todo claro. Y haciendo la analogía con la pared y haciendo la analogía con los ladrillos, lo que ocurre es que el primer ladrillo, si no está correctamente colocado, si está un poquito torcido, el de arriba también va a estar torcido y un poco más, el de arriba también, más, hasta que la pared se va a terminar cayendo y no va a tener ningún sentido continuarla. Es por eso que todos los conocimientos hay que ir incorporándolos y hay que aprenderlos bien, hay que tenerlos bien en claro para que toda la pared de la matemática, conocimiento tras conocimiento, ladrillo tras ladrillo, vayan colocándose correctamente, vayan colocándose derechos, vayan colocándose alineados, vayan colocándose verticalmente y horizontalmente perfectos. ¿Okay? Estamos hablando de una analogía, simplemente estamos hablando de una metáfora que usaban los profesores de matemática, por lo menos en mi caso, no sé si en tu caso también, pero una metáfora que usaban los profesores de matemática comparando los conocimientos de la materia con una pared. ¿Ok? Hasta acá vamos. Yo pensé en la pared del emprendedor. ¿Por qué en la pared del emprendedor? Porque yo creo que o la pared de la productividad, llamale si querés. No vamos a decirle la pared del emprendedor, vamos a decirle la pared de la productividad. ¿Ok? Porque pienso que de la misma manera que los profesores de matemática hacían la analogía con los conocimientos en matemática, para un tema de productividad y para cada uno de nosotros los emprendedores, el ejemplo de la pared es perfectamente aplicable. ¿Y por qué te digo que es perfectamente aplicable? Porque yo creo que para que un emprendedor pueda ser productivo, para que un emprendedor pueda dar todo de sí, para que pueda rendir al máximo en su trabajo, tiene que estar bien desde el principio. Tiene que tener los cimientos y todos los ladrillos previos a cada uno de los trabajos que vamos ejerciendo, a cada uno de los trabajos que vamos realizando, tienen que estar perfectamente colocados, tienen que estar simétricos, tienen que estar perfectos, tanto horizontal como verticalmente, si hacemos otra vez la analogía con la pared. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos hasta el principio de las cosas, ¿sí? No hasta el principio de la humanidad y qué sé yo, no. Vamos hasta el principio de nuestra vida, ¿ok? No de nuestra vida cuando nacemos, sino que vamos a calar hondo en los aspectos más básicos de nuestra vida. Es necesario que nosotros, en principio, estemos bien con nosotros mismos. Para poder rendir, para poder ser productivos, para poder estar rindiendo al máximo en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, en donde sea, en principio necesitamos estar bien con nosotros mismos. Necesitamos estar bien en general. Necesitamos que nuestro estado de bienestar sea total. Si nuestro estado de bienestar es total desde el final de la pared, o sea, desde la parte de arriba de la pared hasta los cimientos, o al revés, desde los cimientos hasta la parte más alta de la pared, si está todo perfecto, vamos a ser capaces de rendir el 100%. Vamos a ser capaces de dar todo de nosotros como corresponde. Cuando digo como corresponde, te digo que vamos a ser capaces de concentrarnos, vamos a ser capaces de hacer muchas cosas en poco tiempo, vamos a ser muy creativos, vamos a rendir, vamos a ser muy productivos. Porque de eso se trata, de eso estamos hablando, de productividad. Ocurre que si no estamos bien en muchos aspectos, por ejemplo, con nosotros mismos, por ejemplo, con nuestra familia, por ejemplo, con nuestra pareja, por ejemplo, con nuestro trabajo, mismo con nuestro trabajo, si no estamos bien, nunca vamos a poder ser del todo productivos. Eso significa que, haciendo la analogía con la pared, una fila de ladrillos sería nuestra familia, la otra fila de ladrillos sería quizás los hijos, si querés, nuestra nueva familia, quizás una sería la relación con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hermanos y demás, la otra podría ser los hijos, la otra podría ser los amigos, más abajo quizás en la parte de los cimientos estaría lo que hablábamos al principio de nosotros, nuestra relación con nosotros mismos, cómo estamos nosotros con nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra, si tenemos paz interior, si estamos conformes con nosotros mismos, con lo que somos, con lo que logramos, con lo que estamos haciendo ahora mismo, con cómo nos relacionamos? En fin, son muchísimas cosas las que te podría nombrar. Pero todo eso quizás abarcaría la parte de abajo de la pared, la parte del cimiento. Después, cada una de las filas de ladrillo sería cada una de esas relaciones, quizás interpersonales, que tendríamos con la familia, con los hijos, con una pareja, con los amigos. Cada uno sería una fila de ladrillos. Es necesario, y te lo digo por experiencia, y si te lo pones a pensar, seguramente te pasa, o te va a pasar, o te pasó, o a alguien le pasa. Es estrictamente necesario para ser del todo productivos que esa pared esté perfectamente levantada. Que cada una de esas filas de ladrillo sea exactamente simétrica con la otra. Que esté perfecta. Que esté nivelada horizontal y verticalmente. Obviamente es una metáfora, obviamente es una analogía que hacemos. Lo mismo que te decía al principio, la misma analogía con los conocimientos de matemática que decía la profesora, ¿okay? Que un conocimiento iba relacionado con el otro, entonces si cada conocimiento era una fila de ladrillos y un conocimiento no estaba del todo entendido, era como un ladrillo que no estaba bien puesto, que estaba medio torcido o algo así, perfecto. Y el siguiente iba a ir copiando las deficiencias del de abajo, y no iba a ser del todo bien entendido. Y así con todos, hasta llegar a lo último, que el último ladrillo que se iba a poder poner era el que iba a lograr que la pared se cayera. En este caso es lo mismo. En este caso es lo mismo. Si nosotros no tenemos una buena relación con nosotros mismos, si no estamos bien desde la parte mental, desde la parte afectiva, desde la parte emocional, desde la parte de salud también, otra fila muy importante de esa pared de la productividad tiene que ver con la salud, otra muy importante tiene que ver con la alimentación, otra muy importante tiene que ver con el descanso. Son muchísimas filas diferentes que tiene la pared de la productividad. La pared de la productividad del emprendedor, si querés. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una de esas filas falla, cuando una de esas filas de ladrillos no tiene los ladrillos bien puestos, no tiene las cosas hechas de manera simétrica, perfecta, pegados los ladrillos uno con otro, como te digo, si hay alguno que está torcido, o algo, el que venga arriba también va a estar torcido. El que venga más arriba de ese va a estar más torcido todavía. Y así hasta llegar a poner el último, que quizás sea el que haga que toda la pared se desmorone. En el caso de la productividad, podemos hacer una analogía ya con hablando de números, ¿sí? Cuanto, vamos a hacerlo simple, ¿ok? Cuanto mayor sea el porcentaje de desarticulación de esa pared, o sea, cuanto más torcida esté, más va a bajar nuestra productividad. Y cuanto más perfecta esté, más productivos vamos a ser. ¿Cómo influye todo esto que te digo en la productividad? De diversísimas maneras. Una Una mala relación con la familia, por ejemplo, va a hacer que nosotros estemos quizás desconcentrados, quizás desganados, quizás con la mente en cualquier lado, quizás sin poder concentrarnos demasiado en la actividad. Entonces no vamos a rendir. Si tenemos un problema con nuestra pareja, seguramente vamos a estar desconcentrados. Seguramente la mente, seguramente el cerebro, que es el principal órgano que va a estar involucrado en la productividad que nosotros logremos en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, en lo que sea, seguramente no va a rendir al 100%, porque gran parte de sus pensamientos van a estar involucrados en otra cosa. De la misma manera, si nosotros no descansamos como corresponde, no vamos a tener la energía necesaria para poder rendir todo lo que tendríamos que rendir. Y digo que cada fila de ladrillos es importante, y si una no está bien, la otra va a estar más torcida todavía, y si una está torcida, la de arriba va a estar más torcida, más torcida, más torcida. Porque a su vez, si no descansamos bien, quizás podemos llegar a estar más irritables al otro día, con menos energía, y podemos llegar a pelearnos con un ser querido. Entonces, la suma de esas dos filas de ladrillos va a hacer que la tercera, que es rendir en el trabajo, vas a estar muy torcida. Lo bueno de todo esto es que la pared de la productividad no es estática. La pared de la productividad cambia todo el tiempo, todos los días. Y nosotros tenemos el poder para cambiarla. Cada uno de los propietarios, entre comillas, de la pared es uno mismo. Cada uno tiene su pared de la productividad, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus problemas o no, ¿ok? Con las relaciones, consigo mismo, con el descanso, con la alimentación, con el trabajo, con su relación con el trabajo. No nombré el tema del trabajo. Si uno no está feliz en su trabajo, si uno no está contento, si uno no se encuentra a gusto en el trabajo que está desarrollando o donde está trabajando, seguramente su productividad va a bajar. Porque esa parte, esa fila de ladrillos va a estar muy mal colocada, va a estar muy torcida. Y tarde o temprano va a hacer que esa pared se derrumbe. Que la pared se derrumbe no significa que te echen de tu trabajo, no significa que te separes de tu pareja, no, no. Estamos hablando de la pared de la productividad. Es una pared que, cuanto más torcida esté, significa que tu rendimiento laboral, tu rendimiento en el trabajo y quizás tu rendimiento en la vida, ¿sí? Porque esto quizás es aplicable también a otros ámbitos. Porque seguramente si no descansas bien, seguramente, como te digo, vas a estar un poco más irritable. Seguramente si no te gusta tu trabajo, vas a volver a tu casa con mal humor. O por lo menos existe esa posibilidad. Entonces, cuanto más torcida esté la pared, más va a bajar nuestra productividad. Menos productivos vamos a ser. Y cuando esa pared se derrumba, es cuando directamente no somos nada productivos. Pero nada. Cuando vamos a nuestro trabajo y no rendimos absolutamente nada, es como si no estemos. Todo el mundo ha tenido esos días. Quizás, no sé, hasta por una enfermedad, ¿ok? Que una enfermedad, al fin y al cabo, sería como un terremoto, ¿ok? Sí, como estaba pensando en algún imprevisto, en alguna noticia que no nos esperábamos, que nos sacan de contexto, pero bueno, podemos meter, si queremos, una enfermedad en esa misma bolsa, en la bolsa de los imprevistos. Entonces, cualquier imprevisto, cualquier cosa que no esté planeada, cualquier cosa que no sea parte de nuestra rutina diaria, cualquier cosa que nos sorprenda, para bien o para mal, puede llegar a sacarnos. Y puede llegar a ser ese terremoto que mueve la pared un poco y la desestabiliza y quizás la tuerce. Pero está en nosotros, y puede, pues suena medio autoayuda esto, pero está en nosotros volver a estabilizar la pared. O buscar las maneras de que todos los ladrillos, de que todas las filas de ladrillos de nuestra pared estén correctamente colocadas. ¿Para qué? Para de esa manera poder rendir al máximo, para de esa manera poder ser todo lo productivos que quisiéramos, todo lo productivos que nuestro proyecto o nuestro trabajo o nuestra empresa o lo que fuera, para ser todo lo productivos que quien sea que lo necesite, lo esté requiriendo. Tenemos que ser productivos y para ser productivos tenemos que fijarnos en nuestra pared. ¿Cómo está nuestra pared? Todos los factores influyen. Es como una cadena, pero es más lindo, más gráfico, si querés, pensarlo como una pared. Es una pared que, desde los cimientos hasta la parte más alta, tiene, ¿cómo decirlo?, su relación directa con la productividad. Con la productividad de cada uno de nosotros. Y es inversamente proporcional lo torcida que esté la pared a nuestro rendimiento, a la productividad que vamos a tener en nuestro trabajo. Quiere decir que cuanto más torcida esté la pared, menos productivos vamos a ser. Y cuando mejor esté esa pared, mejor vamos a rendir, más productivos vamos a ser. Con todas las filas que tiene. Que seguramente para cada una de las personas va a ser distinta esa pared. Porque para cada una de las personas, esa pared va a tener, cada fila de ladrillos va a representar algo diferente. ¿Ok? Porque hay gente que tiene hijos, hay gente que no, hay gente que le preocupa más o menos la relación con sus amigos. Entonces, también influye eso. Siempre los cimientos va a ser nuestra relación con nosotros mismos. Siempre desde ahí abajo va a partir todo. Todo lo que, si nosotros estamos mal con nosotros mismos, todo va a estar mal. Tenemos que empezar por estar bien con nosotros. Y obviamente, después van a ir sucediéndose las filas de ladrillos, que para cada uno van a ser diferentes y para cada uno van a tener un diferente grado de importancia. Porque quizás para alguno es más importante la relación con su familia que para otro. Quizás para alguno es más importante que el trabajo no le guste que para otro que le da lo mismo porque va solamente a ganar dinero. Entonces, cuanto más abajo esté, más importante va a ser. O sea, cuanto más importante es algo para nosotros, más abajo va a estar en esa pared de la que te hablo. Por eso es que la relación con nosotros mismos está tan abajo. Por eso mismo es que la relación con nosotros es el cimiento de esa pared de la productividad. Porque si no estamos bien con nosotros, nada de lo que venga más arriba va a estar bien. ¿Ok? Y después, si viene, después de la relación con nosotros mismos, viene la relación con nuestra pareja. Si no estamos bien con nuestra pareja, nada de lo que venga más arriba va a estar bien. Ni nuestro trabajo, ni la relación con nuestros amigos, ni nada. Si para nosotros es importante que no nos guste nuestro trabajo, o si para nosotros es importante nuestro trabajo y no nos gusta, vamos a tener la relación con nosotros mismos y enseguida la fila de ladrillos de nuestro trabajo. Y si no nos gusta, esa fila va a estar torcida. Entonces, todo lo que venga más arriba, sea la relación con nuestra familia, la relación con nuestra pareja, la relación con nuestros hijos, con nuestros amigos, todo eso va a estar torcido y todo eso va a estar mal. Entonces, somos nosotros los que podemos solucionar eso, los que tenemos todos los días, cada vez que nos levantamos de la cama, la oportunidad de enderezar esa pared. Tenemos que seguir trabajando en eso. La pared de la productividad. Pensá cómo es tu pared. Pensá qué significa para vos cada una de las filas de los ladrillos. Vamos a seguir trabajando en esto, ¿ok? Cualquier cosa me preguntas.